hablar. Soy perdido en la conciencia, busco lealtad. Y vampiros en la niebla vienen, pude hoy caer. Levantarme de repente, dulce bendición, pide toda sangre seca. Soy la cura de tu hiel, odio la tristeza en tu saña y en tu piel. Siento tu negro corazón, perdido en tu alma. Perdido en tu alma, siento tu negro corazón. Perdido en tu alma. Deriva perdido en alta mar, carente fue de toda prisa, pude dividir el mar en mil pedazos y esos intento revivir y toda aquella sombra ciega. Siento tu negro corazón, perdido en tu alma.